This is WWRB 1330 AM New York, KCKN 1020 AM Roswell, New Mexico, WRVP 1310 AM Mount Kisco, New York, WWCL 1440 AM Fort Myers, Florida, WVZN 1580 AM Columbia, Pennsylvania, W293 DS 96.5 FM Columbia, Pennsylvania, proclaiming that Jesus Christ is Lord. Cristo está, Radiovisión Cristiana lleva la gran comisión, predicando el amor y el perdón. Radiovisión Cristiana lleva la gran comisión, impartiéndole a tu vida gozo y bendición. Gozo y amor, 24 horas al día con Radiovisión. Gozo y amor, 24 horas al día con Radiovisión. De lo mejor a Dios. Lucas 6:38. Dad y os será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestros regazos, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Siembra medida buena, siembra en Radiovisión Cristiana. Dios sigue siendo fiel. Gracias, pueblo de Dios, por colocarnos nuevamente como la emisora hispana AM número uno en el área triestatal y hacer de Radiovisión Cristiana su emisora favorita. Y recuerde, si le preguntan qué emisora usted escucha, diga, yo escucho Radiovisión Cristiana Internacional, la emisora de Dios para la familia de hoy. Animando tu mañana, un programa interactivo donde podrás disfrutar palabra de Dios, noticias, celebraciones, cápsulas de salud, reflexiones bíblicas, buena música, oración y el panel donde interactuamos contigo. Dame tu opinión. No te lo pierdas de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana a través de la emisora de Dios para la familia de hoy, Radiovisión Cristiana Internacional, 1330 AM. Muy buenos días, hermanos y amigos. Nuevamente con ustedes aquí, este tu programa, Animando tu Mañana. Con este tu servidor, Pastor Roberto Nieves, junto a Natalie Sedano. Muy buenos días, que la paz de Dios esté con ustedes en esta preciosa mañana del martes 9 de enero, que Dios nos permite poder ver y estar de pie. Contribuya a la expansión del reino de Dios comprando estrellas por Facebook. Es muy fácil. Cuando tengamos una transmisión en vivo, simplemente vaya a la sección de comentarios y ahí aparece un símbolo de estrella. Haga clic y compre todas las estrellas que quiera para Radiovisión Cristiana Internacional, la emisora de Dios para la familia de hoy.